Ahora, ¿qué pasó, cabrón? Papi, estoy bien aborrecido. ¿Qué te pasa? Cabrón, el mamabicho este fronteando. ¿Qué? Sí, papi, lo cogí y le metí ahí enfrente a todo el mundo. ¿Pero tú estás bien? Yo estoy bien, cabrón, pero le empacharré. ¿Que si tú estás bien, cabrón? Yo estoy bien, pero le empacharré frente a todo el mundo. Mamabicho, ¿qué pasó? Este, cabrón, fronteándome, se bajó fronteándome. Papi, no le voy a tirar más. ¡Dale por clase! Me voy de camino. ¡Habla no aquí, nada, habla no aquí! No tengo nada para responderle a nadie. ¿Qué pasó, cabrón? Los antiguos se trancaron y se barrió en la gravilla. Le dimos 140 y le borramos la tablilla. Falla la llanta y el carro se le parte todo coma. Mi hermano habla su idioma, no le salió la maroma. Aceleramos, nos vamos y ya ganamos. Bajamos los cristales y les mandamos. Seguimos en victoria, le volamos los piombos pa' que cuenten la historia. Es igual, yo estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ni tú ni yo. Ahora nos vamos a matar, no creo en nada. Yo no capeo presión, madre, me deja, me cojone. Así no, te meto yo, ya no es igual. Yo estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ni tú ni yo. Ahora nos vamos a matar, no creo en nada. Yo no capeo presión, madre, me deja, me cojone. Así no, te meto yo. Hello, hello. Pacho, es que ¿dónde tú estás? De aquí no te dejes, papi, ¿qué pasa? Papi, dime, ¿estás con ellos? ¿Estás conmigo? ¿Qué vamos a hacer? Papi, yo estoy para ti, ¿cómo se va? Yo estoy para ti, yo no quiero ir a otro lugar, papi, déjame con ellos. Llama a Taiko y dile. Pero, cabrón, dale, tengo una fuerza de porcino, ¿cómo vamos a hacer con esos cabrones? ¿Sabes? Esto es más circuito. Déjame, vamos a ver, hombre. Paco, vete conmigo, cabrón, vámonos en el carro tú y oye, yo. Oye, vamos a ir en la guagua, cabrón, hablando claro. Vámonos en el carro, que Mando se vaya en la guagua escoltándonos, Mando. Vete al Explorer, olvídate la Durango, que eso no tiene claro. Tranquilo, que ando yo, me voy en el 300 blanco perla. Hoy estamos a circuito y no estamos comiendo mierda. Soplamos 5 para arriba y todos corren como flash. Porque andamos con los R y nos escolta Mando acá. Le metimos 90, el carro se nos calienta. Miro a Pacho y me da una idea estupenda. La solución al problema la vemos a distancia. Le metimos al enfermero y nos fuimos en ambulancia. Era una tarde nublada. Nos bajamos en la ambulancia y tenían que ver tu cara. Rompiste récord en par de segundos, 1500 millas. Fueron 15 en la cara y pa' la camilla. ¿Para qué carajo tú montaste el cabrón este aquí? Pacho, pues si lo matamos. Hombre, no, cabrón, que se quede ahí tirado. Que nos viera, cabrón. No me gusta echar la tanería, en verdad. Vamos a hacer las cosas bien. Se la mano la puerta, puñera. Cabrón, esos son, yo creo que esos son. Quédate aquí tranquilo, bien normal que yo me voy a bajar. Pero no me dejes. Yo me bajo. ¿Qué mierda, puñeta? Ya, papi, tú no querías muerto, ahora te quedas ahí con él. Saca a pasear el MP5 en doble peine con Tay Negro. Tu cuñado está prestado. Pues si se prestó, cobra hasta el suegro. Lleva 15 años trabajando como obrero. Dice que era gatillero y sé que es un peliculero. Te lo digo, Pacho, vamos a atenderle en la cama. ¿Qué cama se hace? Yo lo pillo a las 6 de la mañana cogiendo la ama. Todo el mío y emborrado. El negro te sale frente y te va borrado. Pa' que vacile. Te controlamos el mal humor. Pa' que tumbe el piquete ese San Bigote con silenciador. Que poco tiempo te duró esa película de Hall. 40 años de obrero y media hora de jodedor. Papi meets the orphan. Kendo Caponi, Psychology, Pacho, Cirlo Frontu, Luyan el ramo de oro, el orfanato, Marco G, la bóveda. Sabes que yo sí estoy rajando la calle, papi, porque te lo dije, que primero vamos a demostrar para después frontear. Y escuchaste el tema, y ahora te digo, tú no puedes conmigo, tranquilo, Al-Qaeda sin corporate.